Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, con mucha música empezamos este programa. Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. Nos faltan micrófonos, nos faltan sillas, porque hoy somos un montón. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien, muy bien. Tenemos a una compañera de rehén acá al micrófono. La vamos a sacar buena igual, Pau. ¿Cómo estás? Hola, buena tarde para todas y todos. Todos quienes nos escuchan en La Bulla hoy, miércoles, como todos los miércoles, nuestro programa. Hermoso. Ahora día. Que sí nos ven. Hermoso día hoy. Bueno, sí, calorcito. Bastante calorcito. Sí, está para armar la pileta. Programa con mucha información. No es tan cargada de información esta semana. Cargada de información, sí. Tenemos como estas, desde hace ya 13 días hemos estado siguiendo bien de cerca la toma de la universidad, que no es la única acá en San Luis. También hay en otras universidades. Así que vamos a estar hablando con una de las estudiantes que está en la toma. Otro de los temas que tenemos para desarrollar es otra vez vamos a dialogar con Gatica. Con Fernando Gatica, ajá. Sí, sí, por un tema del otra vez la municipalidad hostigando a los trabajadores, pero esta vez fue en, ¿cómo se llama? En el con el personal de recolección. Exacto. Sí, dice sí. Que no lo dejaron avanzar al previo a donde están los camiones, sí. Y bueno, fue todo un tema que ahora lo va a explicar bien Fernando, porque es algo bastante denuncia complicado. También contra Ponce, la municipalidad, algo bastante complicado. Sí, otro de los temas tiene que ver también, vos estuviste haciendo una entrevista, Cacho, a un familiar de un preso del servicio penitenciario. Del servicio penitenciario, sí, porque me llamó mucho la atención que hay muchos medios que lo sabían a estos temas, cómo lo tratan, cómo se vive allá adentro y la justicia que demora un montón, como siempre. Bien, sí, sí, como bueno, ese es un tema que ya lo sabemos muy bien, siempre la misma historia, la ausencia de los derechos básicos a las personas que están privadas de su libertad. Y bueno, vamos a estar escuchando un testimonio más que interesante. Otro de los temas, Pau, es que vos estuviste el día miércoles, no, el día lunes. Estuviste participando del repudio que la comunidad Huarpe hizo porque se siguen cerrando todas las áreas. Macri cierra todas las áreas, una de ellas es el área para los pueblos originarios. Y allí vos estuviste viendo bien de cerquita cómo era la movida, ¿verdad? El lunes en la mañana, justamente en un acto simbólico, las comunidades Huarpe o las personas que están recuperando de los pueblos originarios aquí en San Luis, pues hicieron presencia en la Subsecretaría de Agricultura Familiar para pues hacer el rechazo frente al cierre y en este caso pues la falta de recursos para los pueblos originarios aquí en San Luis. Sí, eso fue el lunes y bueno, vamos a tener comunicación con Miguel, uno de los integrantes de la comunidad Huarpe aquí en San Luis, quien nos va a contar pues de qué se trata directamente. Bien, bueno, completito el informativo de La Bulla de este miércoles 5 de septiembre, ya se nos pasó volando 18:15. Vamos a respirar un poquito con Mati, que está en los controles, seleccionando la música, operando, sacando fotos, limpiando, lavando el baño, todo hacemos acá. Pero bueno, ahora está operando Mati, hacemos un descansito y ya seguimos en el programa informativo de La Bulla. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla. Una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio femenina. Seguimos en La Bulla, las 18:15, Vamos con la primera entrevista que presentábamos recién. Otra vez estamos en comunicación con Fernando Gatica, él es secretario adjunto de ATE, y por lo que decíamos recién, ¿verdad, Cacho? En torno a, al conflicto que hay, que hay ha habido con lo, el personal de recolección de la municipalidad. Tal cual. Para entrar en detalles, vamos a dialogar con Fernando Gatica. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Fernando, no sé si nos podés dar detalles de lo que han estado viviendo ustedes estos días con este conflicto en particular. El último que tuvimos, bueno, el fin de semana, más precisamente el día domingo, como para entrar un poco en tema, te puedo decir que estábamos nosotros peleando por el pase a planta permanente de los trabajadores de la municipalidad. Habíamos comenzado con recolección de residuos, con asambleas, y creo que lo hemos hablado también con ustedes en la radio, con algunas asambleas, y bueno, eso dio como resultado de que el Ejecutivo Municipal pasara de 200 trabajadores que hay en recolección de residuos, pasaron a planta permanente solamente a 50, ¿no? Que podemos tomarlo como un logro, digamos, porque celebrando de que trabajadores pueden acceder a eso de la planta permanente, y que, bueno, puedan contar con la estabilidad que tanto los trabajadores estatales valoramos, ¿no? Acá la sorpresa fue que, bueno, al pasarlos a planta permanente, esos 50 trabajadores de recolección de residuos, le bajaron la categoría, ¿no? Trabajadores con categoría 16, 18, 20, lo bajaron a la mínima categoría que tienen en recolección, bueno, eso trayendo, obviamente, una pérdida económica en algunos casos, pero sobre todo la pérdida de un derecho que tienen, que era la categoría que habían podido conseguir a lo largo de los años, ¿no? Así que eso llevó a que tuviéramos una asamblea que en primera instancia la impulsó el día miércoles pasado a la noche el gremio de municipales, que nosotros participamos, bueno, con mucha bronca los trabajadores por esa situación, pidiendo explicaciones al director ahí de recolección. Claro. Después se pudo, digamos, al no tener una respuesta de la que los trabajadores esperaban, con una definición, se votó un paro para el día lunes, ¿no? Teniendo en cuenta de que estábamos al miércoles de la noche, que el jueves a la mañana se presentaba la medida como corresponde, no solamente a la patronal, sino informando al órgano que interviene en estos casos o que tendría que intervenir, como es Relaciones Laborales de la provincia. Y bueno, durante el jueves y viernes de la semana pasada hubo por ahí algunos ofrecimientos extraoficiales a los trabajadores diciendo de que se tranquilizaran, de que la situación se iba a arreglar. Y después, bueno, el día domingo, cuando nosotros nos disponíamos a ir a recolección de residuos a la noche, el turno de la noche, tipo 11 de la noche, circulamos con nuestros autos particulares, y bueno, una cuadra antes de llegar a donde está recolección, que es en el parque industrial, vimos que había un operativo, exagerado operativo, un mega operativo por parte de la municipalidad con esta policía que tienen, muy especial, ¿no? Que bueno, que por ahí, como pasó el fin de semana, el domingo, están totalmente, digamos, desubicados y hacen realmente cosas que repudiamos y mucho, como cortarnos, por ejemplo, nuestra libre circulación y no dejarnos llegar hasta el lugar de trabajo a tomar contacto con los trabajadores. Claro. Una noche antes, previa a la medida de fuerza que teníamos planteada para el día lunes. Sí, ya estamos acostumbrándonos a la accionar patoteril de la policía que envían desde el municipio. A veces ya nos acostumbramos, pero es una locura este accionar, es increíble. Sí, la verdad que sí, porque bueno, nosotros entendemos las reglas de juego, que por ahí usan todo lo que tienen a su alcance para poder amedrentar a los trabajadores, que desistan de acompañar una medida de fuerza que le habían pedido ellos. Nosotros no presentamos la medida de fuerza porque se nos ocurrió, sino que un grupo de trabajadores dijo que la presentáramos. Obviamente, como toda medida de fuerza, nunca tiene el consenso del 100% de los trabajadores, pero había un grupo que lo quería llevar adelante, y bueno, nosotros para eso estamos, ¿no? Cuando hay una decisión en la asamblea, eso se respeta y se va adelante con esa resolución. La sorpresa fue que, bueno, no nos dejaron circular con el vehículo, pero entendíamos que por lo menos caminando podíamos llegar al sector de trabajo, y no nos dejaban ni siquiera llegar caminando, ¿no? O sea, nos interrumpieron un derecho básico que tenemos, que era libre circulación, claro. Y no solamente coartando nuestra libertad para de trabajar sindicalmente, sino que también nuestra libre circulación, ¿no? O sea, la verdad es que una barbaridad, un operativo, como te digo, de 10 patrulleros en una cuadra ahí del parque industrial a las 11 de la noche un domingo, no menos de 30 efectivos había dispersos ahí, sobre todo en la puerta de ingreso de recolección de residuos. Una barbaridad, la verdad que, bueno, hemos decidido judicializar esto porque no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Ustedes desde ATE van a presentar alguna denuncia? Sí, tal cual. Yo ayer, el día lunes, bueno, no pudimos, pero inmediatamente informamos al cuerpo de abogados que tenemos a nivel nacional, de ATE a nivel nacional, y acá en San Luis también, bueno, el abogado que tenemos acá en nuestro Consejo Directivo Provincial, y están, bueno, elaborando, digamos, el documento para presentar a la justicia, denunciando estos dos, digamos, atentados contra, bueno, la libertad sindical y también atentando contra nuestro derecho a circulación. Bueno, Fernando, esperamos que en particular la situación de los y las trabajadoras del municipio de una vez por todas empiece a regularizarse, y desde acá toda la solidaridad, porque estas situaciones no deberían suceder. Así que desde este espacio, siempre escuchando las voces de los y las trabajadoras, nos solidarizamos porque nos alarma, nos parece bastante grave estas situaciones, los dos relatos, porque con un hecho del reclamo de los y las trabajadoras, saltamos a otro también bastante complejo, que es coartar la libertad de circular, en este caso el tuyo. Así que, bueno, nos solidarizamos con este último hecho y repudiamos este accionar desde la bulla. Bueno, muy agradecido, y bueno, siempre para nosotros es importante que nos brinden este espacio para poder difundir lo que está pasando, lo bueno, ¿no? Por ahí lo bueno que podamos destacar es que vamos a llamar elecciones en varios sectores de la municipalidad, y por ejemplo, estacionamiento medido, ya tenemos los compañeros y las compañeras que se van a hacer cargo de organizar gremialmente ahí estacionamiento medido, en el sector también en el Consejo Deliberante y en otros sectores que, bueno, no van a poder amedrentar a los compañeros y a las compañeras que se quieran organizar para defender su derecho. Así que, qué bueno. Lo decimos, lo hemos dicho en todos los medios, van a tener que hacer bastante más para que desistamos de esta intención que tenemos de organizar a los trabajadores. Qué bueno, la verdad que esa es una buena noticia, saber que en un complejo momento nacional, y bueno, con las dificultades que atraviesan los trabajadores en el municipio, se organicen y puedan reclamar de manera organizada por sus derechos. No sé si, Cacho, vos querés hacer una pregunta. Sí. Buenas tardes, Fernando. Mira, ¿cómo estás? Un gusto, compañero. Quería hacerte una pregunta. ¿La medida de fuerza que tuvieron este fin de semana, la van a seguir planteando o la van a seguir a la lucha esa? Sí, por supuesto. Sí. Estamos un poco acomodándonos a este nuevo escenario, pero no vamos a desistir, digamos. Nosotros creemos que es el momento de profundizar los planes de lucha, de no dar marcha atrás bajo ningún punto de vista, por más que bueno, vengan estos embates del otro lado. Lo que por ahí cuesta un poco más es cuando no tenemos delegados en los sectores de trabajo, ¿no? Porque, bueno, tenemos que hacer las veces de delegados nosotros, los que estamos afuera de esos organismos, para poder, digamos, tener contacto con los trabajadores, pero obviamente que la intención está. Estamos teniendo contacto permanente con los compañeros, los más movilizados ahí en recolección, y seguramente pronto vamos a también poder anunciar alguna otra medida en caso de que esto no se solucione, ¿no? Bien. Bueno, Fernando, te agradecemos el contacto y seguiremos de cerca esta situación. Bueno, la verdad que muy agradecido por el espacio, y bueno, un saludo para todos ahí. Bueno, muy gracias. Bien. Gracias, Fernando. Hablábamos con Fernando Gatica, secretario adjunto de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, de nuevo, ahí conociendo lo que sucede con la municipalidad. ¿Qué me da miedo ya la municipalidad? Yo ando buscando trabajo, ya que la bulla no me ofrece trabajo, ya que la bulla no me paga. Pero la verdad que si me contrata en la municipalidad, no sé. No, pero tratamos de ponerle un poco de humor porque es grave, muy complicado, es muy grave. Sí. Los otros días veíamos cómo se amedrenta y se persigue a los y a las trabajadoras de estacionamiento medido. Ahora vemos cómo se persigue a la libertad sindical y cómo se impide el reclamo justo de trabajadores del área de recolección de residuos. También vemos cómo las personas que trabajan en distintas dependencias del municipio denuncian constantemente agresiones, violencia simbólica de parte de algunos varones que trabajan en algunos puestos jerárquicos ahí en el municipio. La verdad aprieta en todas las áreas. Está atravesado por una violencia económica, simbólica, de género. Es una cuestión muy muy difícil, muy compleja, lamentablemente, lo que se está viviendo en la municipalidad de San Luis. Así que, de todos modos, en esto hay una buena noticia, y es lo que decía Gatica, que hay áreas que nunca han estado sindicalizadas y agremiadas y organizadas, que están empezando a dar los primeros pasitos en esto, y eso, la verdad, que en este contexto es más que para celebrar. Y bueno, y sabemos lo difícil que es tomar esas decisiones en lugares donde uno está precarizado, trabajando de manera precarizada, porque sabe que te pueden rajar si sos delegada o delegado y demás, o te persiguen con más ahínco. Así que no, a mí en particular me alegra muchísimo este paso que han dado las trabajadoras del área de ¿cómo era? Servicio medido. No. Estacionamiento medido. Se me borró. Bueno, 18:27, siguen las noticias en la bulla cuando hace un calorcito tremendo. ¿Cuál? Subiendo la temperatura. con las noticias se dice. Peor todavía. Sí, se va subiendo. ¿Escuchamos música, les parece? Su bienestar sobre el resto de la gente, por eludido se tiene que dar. Su botoneada es coherente, es para los que ponen la igualdad en primer plano, pero cuidan más su bolsillo que a un hermano. Que a un hermano, ¿por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble, porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se queda en el molde. Me falta mirar un poquito pa'l costado, me falta mirar un poquito pa'l costado, me falta mirar un poquito pa'l costado. Ay, no me gusta sentirme un gil y andar de arriba pa' abajo. Ay, que me canso de ser gentil. Ay, que te mando al carajo. Tanta indiferencia te va ganando la cabeza. Solo ves tus pesos, el resto no interesa. No interesa para todos tus reclamos, puede que estén bien, pero hay unos cuantos antes. Y darle una mano al que viene atrás ya no es realmente importante, o solo mira para adelante. Te falta mirar un poquito para el costado, te falta mirar un poquito para el costado, te falta mirar un poquito para el costado. Bueno, te falta mirar un poquito para el costado. Ay, qué difícil creer cuando miras quemado. Te falta mirar un poquito para el costado, mientras ves a tus pares desesperados. Te falta mirar un poquito para el costado. Sabes cuánto quisiera tener tu estado. Te falta mirar un poquito para el costado. Lo mismo que pretendes costado. No vale hablar, men, no vale hablar de igualdad sin ponerse al otro lado. Y si no asumiste capitalista, individualista, hermano, que de eso sobran, estamos infectados. Falta mirar un poquito pa'l costado. Te falta mirar, te falta mirar. Te falta mirar un poquito pa'l costado. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, y además de nuestra página web, también estamos por la 100.5 FM, acá en el Aerofer. ¡No! ¡No! ¡Esa es la callita cultural! En el ¡ay, Barrio me pongo Rawson! Nostálgica, extraño el Aerofer. Bueno, no, no, estamos desde hace 2 años en otra casa barrial. Y quienes nos quieran venir a visitar, pueden venir acá en Neuquén 399, en el Rawson. En el Barrio Rawson. Ha sido una mezcla la chica. Ahora estamos en contacto ya telefónico con Paula. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de San Luis y está integrando la toma, la asamblea de la toma. Y bueno, desde la Bulla venimos bien cerquita de los y las estudiantes de la universidad, pero queremos saber cómo en este momento están viviendo en la toma. Buenas tardes, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, Paula, en esta semana arrancó muy movidita para ustedes porque ya desde el lunes a la mañana tuvieron algunas cuestiones allí casi patoteriles de algunos, no todos, no todas, integrantes del sector no docente de la universidad, de algunas otras personas. También había un grupito de docentes y allegados para intentar quebrar la toma de manera muy violenta. ¿Cómo vivieron esa situación? ¿Qué pudieron reflexionar después en asamblea de esta situación que les tocó atravesar? Bueno, la verdad que la situación de ayer a la mañana, realmente, si bien durante el fin de semana nos habían llegado audios, capturas de pantalla, que ya nos dejaban ver que iba a ser una situación tensa, nunca nos imaginamos que iba a tomar las dimensiones de lo que sucedió ayer. De repente nos encontramos, como decías vos, aproximadamente eran 200 personas arriba de la explanada del rectorado, de distintos sectores, violentándonos, golpeando los vidrios, intentando ingresar por ventanas, por el subsuelo, cuando nosotros lo que habíamos arreglado con autoridades y funcionarios de la Universidad Nacional de San Luis era que velaran por la seguridad tanto de los trabajadores como la nuestra, y eso, digamos, que los trabajadores lo hicieran en su horario habitual y dentro de todo, digamos, si bien en el marco de la toma, que fuera de manera normal y segura, pero la situación nos desbordó. Y después de eso, digamos, porque estaba, por ejemplo, presente Gerayges, el vicerrector Saad, y claro, pudimos ver, digamos, que las autoridades no podían garantizarnos ni nuestra seguridad ni la del edificio, y por eso tuvimos que tomar la decisión de levantar la toma del rectorado por una cuestión de seguridad. Bien, el tema es tan confuso y tan complejo, y los medios de comunicación hegemónicos han hecho tan mal uso de la información, porque claramente en ese momento ya estaban adentro el personal administrativo de Hacienda, no sé si es esa área, para hacer la liquidación de haberes de este mes, del mes de septiembre. Ya habían hecho un diálogo, habían pactado, habían acordado para que todos los y las trabajadores de la universidad puedan cobrar. Entonces no se entiende de por qué la medida, por qué esta medida y por qué la violencia, porque fueron a reclamar algo que estaba sucediendo, que es que los trabajadores del área administrativa liquidaran los sueldos. Claro, nosotros también íbamos, imagínate, siguiendo todos los medios de comunicación, incluso en algún momento los medios oficiales de la universidad publicaron que nosotros habíamos echado a los trabajadores que estaban adentro, que no permitíamos la liquidación, cuando desde el principio de la toma nosotros estuvimos dispuestos y dispuestas al diálogo, ofrecimos varias opciones para que esto se llevara a cabo y sin embargo las autoridades de la universidad hicieron chicle esta situación. Por ejemplo, sabemos que la Universidad Nacional de San Luis, pero la sede de Villa Mercedes, pudo resolver este conflicto en un día con solamente 3 personas. Entonces, ahí podemos ver que hay muchos intereses en juego que no tienen que ver solamente con la liquidación de sueldos de los y las trabajadores y trabajadoras, sino cuestiones más bien mercantilistas, ¿no es cierto? La fiesta de la Florida, el uso del Mauricio López, hay como muchas cuestiones de índole política y mercantilista que no han sido publicadas, pero que sin duda están en juego, por eso la movilización de tantas personas ayer y de la forma en que lo hicieron. Quiero contar que, por ejemplo, un compañero tuvo que salir corriendo porque lo persiguieron aproximadamente 30 hombres con palos para golpearlo. Entonces, creemos que eso no es un camino de diálogo, sino meramente fogoneado por autoridades para esto, ¿no? Para la violencia. Bien, y luego de lo que sucedió el lunes, ¿cómo continuaron ustedes? ¿Cómo decidieron tomar el cuarto bloque y quedarse ahí y empezar de nuevo desde allí? El cuarto bloque fue el segundo edificio que habíamos tomado, ya teníamos tomado el edificio, lo vivimos como una etapa, digamos, de seguir planificando, digamos, cómo seguir. Lo hicimos por una cuestión, como dije al principio, meramente de seguridad, pero no solo estamos en el cuarto bloque, también hay un grupo de compañeros y compañeras que salen a distintas instituciones a comentar la toma, llevamos asambleas todos los días, tenemos distintos espacios de debate abiertos al público, quien se quiera acercar a debatir o a formar parte de las asambleas puede hacerlo. En este momento tomamos el cuarto bloque, pero seguimos acompañando con distintas actividades. El domingo tuvimos la segunda jornada cultural y eso, seguiremos planificando para adelante a ver qué medidas podemos llevar a cabo en busca de la defensa de la educación pública, que entendemos que no solamente tiene que ver con el sueldo de los y las trabajadores y trabajadoras, sino también con reivindicaciones estudiantiles. Claro, claramente no se está ahí luchando por el sueldo de las y los docentes, sino por más reivindicaciones concretas. Podemos ver, quienes hemos transitado la toma, que hablamos de una educación laica, feminista, integral, completa, para todas las personas, porque en teoría sabemos que hay muchas dificultades para que todos los estratos puedan acceder a la educación. O sea que son reivindicaciones profundas, complejas, y en acuerdo también con otras tomas en otras universidades, es decir, que esto no es un hecho aislado que se les ocurrió a ustedes, a un grupito minúsculo, sino que en muchísimas universidades del país se replican las tomas, hasta el día de hoy se sostienen y llevan adelante una lucha muy similar a la que, metodológicamente hablando, digo, a la que están desarrollando ustedes, ¿verdad? Sí, entre universidades nos mantenemos comunicadas, digamos, y vemos que la universidad, tal como está planteada actualmente, se queda muy corta al contexto del país. Entendemos que la universidad no llegan todos y todas, porque hay muchas faltas, ¿no es cierto? Muchas personas en realidad ni siquiera pueden terminar digamos, las primeras etapas del sistema escolar, que serían la primaria o la secundaria, y entendemos que la universidad no es pública ni gratuita, porque los materiales de estudio son de difícil acceso, los horarios de cursada muchas veces no te permiten, por ejemplo, trabajar, y si uno no trabaja no se puede mantener, el tema del transporte, de dónde vivir, quienes tienen personas a su cuidado, quienes tienen... las personas que tienen discapacidad, es como, hay muchos factores que vemos que donde la universidad se queda corta, y es ahí donde nosotros y nosotras defendemos las banderas de las reivindicaciones estudiantiles. Bien. Paula, recién mencionabas que una de las actividades que desarrollan es salir de las tomas, algunos o algunas, y hacen de actividades de difusión afuera de la universidad. ¿Qué actividades en concreto desarrollan? Por ejemplo, hoy mismo a las 4 de la tarde nos sentamos en el parque del cuarto bloque, y un tema muy debatido ha sido el tema, una dicotomía que algunos sectores plantean sobre la cuestión clase y género, así que estuvimos como formándonos, debatiendo al respecto. A las 6 de la tarde todos los días tenemos asambleas estudiantiles donde se discuten las reivindicaciones, y particularmente hay un grupo de compañeros que han empezado a ir a escuelas, a institutos, para poder comentar sobre la toma estudiantil, porque ya pudimos observar, digamos, que los medios de comunicación, muchos reproducen, digamos, según sus intereses en particular, las redes sociales lo mismo. Entonces queremos salir a contar en primera persona cuáles son los motivos, digamos, por los cuales decidimos llevar estas medidas adelante, y entender que es en un contexto nacional de crisis económica, donde la educación está sumamente devaluada, y estamos saliendo a defender eso. Bien, bueno, entonces seguimos dialogando con Paula, estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, que está en este momento en la toma. Paula, el tema de la toma, no, como decíamos recién, no es solamente acá en San Luis, y todas las tomas plantean que es por tiempo indeterminado. Se sigue adelante con la toma, pese a que ahora ya están con unas negociaciones los y las docentes, un poquito en cuanto a lo salarial, un poquito como más cerrada prácticamente por los gremios y por las CONADU. ¿Cómo van a continuar ustedes si los docentes acuerdan con el gobierno nacional el incremento salarial? Esa decisión, como decías vos, digamos, la discutiremos, la vamos discutiendo día a día, porque en todas las universidades las hemos planteado como por tiempo indeterminado. En su momento lo resolveremos en asamblea, pero hasta el momento, digamos, entendemos que las tomas de los distintos edificios no tienen que ver solamente con el sueldo de los y las docentes, sino también con una serie de reclamos que tenemos los estudiantes que venimos todos los días. Entendemos, digamos, que la universidad nos deja afuera desde muchos lugares, sí. Entonces próximamente, digamos, ya vamos a ser pública, todavía no ha salido tanto a la luz la cuestión de las reivindicaciones estudiantiles, porque las estamos debatiendo uno por uno y queremos ser como bien claros a la hora de difundirla, pero lo resolveremos en asamblea, pero eso, tenemos como bien bien fuerte y bien presente que no solamente nos movilizamos por los sueldos de los y las docentes, sino por una serie de reivindicaciones que las creemos urgentes y necesarias para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de todas las personas que ingresemos en la universidad. Bien. Bueno, Paula, nosotros desde acá, la verdad que celebramos, nos ponemos muy contentos de que ustedes tengan como esta claridad en torno a la lucha y saber que no solamente se está pidiendo incremento salarial, sino que es una discusión mucho más profunda la que se da, aunque los medios no lo quieran transmitir, y la verdad que todas las estrategias la han llevado adelante, la cuestión esta de salir, de romper este cerco que que tenemos en cuanto a la información o la mala información que transmiten algunos medios y también esa estrategia, así que desde acá más que celebrar que ustedes sigan en lucha, y me imagino que como siguen en lucha, las necesidades de alimentos y de demás cuestiones deben urgir, así que siguen recibiendo donaciones de alimentos y de elementos de limpieza seguramente, ¿verdad? Sí. Si me permitís, quería agradecer a todas aquellas personas que se han acercado a la universidad a hacer su aporte desde donde puede. Nosotros seguimos recibiendo comida no perecedera, frutas, verduras, algo de carne, elementos de higiene y de limpieza para seguir manteniendo la medida dentro de la universidad. Bueno, entonces se llegan las personas que por ahí les interesa sostener esta toma y no pueden ponerle el cuerpo, se llegan al cuarto bloque, allí van a estar ustedes recibiendo, me imagino que reciben allí las donaciones. Sí, acá estamos. Bueno, Paula, te agradecemos mucho el contacto, seguiremos bien de cerca, dándonos una vuelta todos los días mientras podamos por la uni, y ya saben ustedes que la bulla está para lo que necesiten. Completamente, estamos muy agradecidos a la bulla que siempre ha podido reproducir, digamos, lo que va pasando día a día en la universidad y de manera más que clara. Bien, y para quienes quieran seguir también por las redes, ustedes ya tienen un Facebook que es Asamblea de la Toma. ¿Cómo es el nombre del Facebook? El nombre del Facebook es Asamblea de la Toma Estudiantes Autoconvocades con X en la donde iría la última E, y si no, en Instagram estamos como Toma un SL. Bien, bueno, entonces completito toda la información y seguramente nos estamos dando una vuelta desde la bulla en estos días. Te mandamos un abrazo grande, Paula. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Bueno, escuchamos a Paula, dos estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, una de las estudiantes que está sosteniendo la toma. Más que interesante todo el relato, es muy lindo escuchar la claridad con la que hablan y cómo las asambleas, las discusiones bien profundas que se plantean, como nos explicaba Paula. En la bulla estuvimos del minuto cero allí acompañando este proceso más que necesario, y allí planteó Paula algo que quienes miramos y pudimos transitar la universidad y pusimos ojitos críticos en esto, es esto de la gratuidad y del acceso a todos y a todas que no se da en otros países y que acá celebramos, pero que al mismo tiempo sabemos que en la práctica es bastante difícil porque, no, por ejemplo, algo básico, quien trabaja, si no hay turnos, no hay turnos a la noche, no puede cursar. Ese ya es el primer impedimento para decir que es acceso para todas las personas y bla, bla, bla. Pero bueno, siempre allí hay recortes en presupuestos que hacen que no haya más docentes con muchos turnos y tampoco haya voluntad política para que eso en ninguna universidad se desarrolle y se lleve a cabo. Ese es uno de los puntos que uno podría mirar como, y de allí empezar a profundizar. Y están sacando las distintas tomas de las universidades, distintos comunicados con las reivindicaciones concretas, y allí uno puede leer cuán interesante y cuán profunda es la lucha que están dando los y las estudiantes, y que acá en San Luis fue una de las primeras universidades que en estos días empezó con la toma, y de allí replicaron otras en Río Cuarto, en Córdoba, en Neuquén, en Jujuy, bueno, en Cava, en Rosario, universidades, facultades tomadas, rectorados tomados, y todos atravesando situaciones como las que nos relataba recién Paula, grupo de patoteros y patoteras con intereses partidarios allí queriendo romper la toma, porque lo viven con la particularidad de cada ciudad, de cada universidad, pero se vive, todos los estudiantes y estudiantas que están en toma están atravesando este tipo de situaciones complejas por los intereses de quienes responden a los gobiernos de turno, al gobierno macrista, que es querer romper a como de lugar la lucha de histórica que en Argentina han tenido siempre los y las estudiantes y que en este contexto sigue estando presente. Y por ahí se podía escuchar en alguno de los cantitos que decían somos los hijos del cordobazo. Sí, tal cual, claro. Somos en la marcha, la marcha del jueves, que fue multitudinaria en San Luis, se escuchaba ese, a mí se me ponía la piel de gallina. También me llamó la atención lo que decía Paula en torno a los medios de comunicación, el rol, ya sabemos el rol nefasto que juegan. A mí me sorprendió mucho el rol nefasto que han jugado los y los trabajadores de la Universidad Nacional de San Luis, de la radio. ¿Cómo lo han usado? En consonancia, en contrapartida, la radio de la Universidad de Río Cuarto está en toma, la tomaron los mismos trabajadores para acompañar a los y a las estudiantes. Son trabajadores que son todos planta permanente, son no docentes, todos sindicalizados, todos con un sueldo de la universidad, y allí vemos por qué en las universidades que tienen radio eligen la mayoría de las veces precarizar trabajadores y trabajadoras, precisamente para que sean trabajadores de paso, vas a hacer una práctica, estás un tiempo para llenar tu currículum y así no te posicionás, no respondés a los verdaderos intereses de una universidad pública, sino a los intereses de el que aporta un dinerito o algo, o algún interés allí, y es lo que a grandes rasgos está pasando con algunos, no digo todos, todas, trabajadores de lo de radio de la universidad, que es penoso el papel que han cumplido los otros días. Cuando el lunes me escuché el informativo del mediodía, me daba ganas de llorar, de hacer una entrevista a todas las personas que estuvieron participando de ese hecho violento, menos a los estudiantes. Y ¿por qué nos faltó la pata más importante de la situación? Yo, bueno, esto es una aberración. Y yo lo vivía con mucho dolor porque mi práctica profesional fue en la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, ¿cuán útil puede ser un medio universitario cuando se lo usa para los fines para los que ha sido creado? Acá en este caso no, una pena. También es una pena que la mayoría de los trabajadores de la radio universidad estén precarizados y sin sueldo. Increíble que una universidad funcione de esa forma. Pero bueno, re complejo el panorama en San Luis en cuanto a la toma, y nos lo ha dado el pantallazo Paula. ¿Escuchamos música? Sí, ¿una cumbia? ¡Una cumbia, Mati, por favor! Son las 18:52 y seguimos en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. ¿Qué te jugaste? Violación, manipulación, manoseo en educación, robo, pobreza, alegría, tristeza, nos cagan de pisa en la cabeza, muy grande el negocio de la capital, los del interior van para atrás, fíjate, cumplieron lo que te digo, es sin precedente en este estilo, sí, no importa si vende, te lo digo. Manipulación, atropello a la población, hurto, violencia, indiferencia, nos matan de a poco la conciencia, refleja la cumbia lo que quieren los medios, siempre nos trazaron de los negros, los guachitos, guachos, la rocha y la zurra, es alto negocio que basura, sí, y en el interior nadie lo duda. Tan de a poco la conciencia refleja la cumbia, lo que quieren los medios, siempre siempre nos trataron de los negros, los guachis, los guachos, las ruchas y las turcas. Es alto negocio que factura así, y en el interior nadie lo duda. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Radio La Bulla, FM 100.5. Bueno, son las 18:56 y tenemos por primera vez en nuestros estudios, bueno, en nuestro programa, invitados acá que han venido a visitarnos en vivo para que nos cuenten lo que sucede. Decíamos recién que la comunidad Huarpe estuvo estos días repudiando cierres de algunas áreas que le competen, y estamos ahora con Omta Samay Pachay, que es autoridad tradicional del pueblo nación Huarpe Pincanta, que es Roque Gil, Samay Taita, que es docente indígena, María Esther Sosa, y otro Samay Taita, que es Duilio. Buenas tardes, muchas gracias por venir a visitarnos. Pucuy, Matichan Cuchá, Yeyen, Jerquet Cuchá, Picam Poscú, Chumanay Huinca, Matichan Cuchá, Matequeye, Yeyen. Bueno, buenas tardes para todos. Si bien no hay una traducción literaria de nuestra lengua al lenguaje castellano, acá el OMTA transmitió a toda la audiencia unas buenas tardes, y acá también a las presentes comunicadoras un saludo, y a los presentes también. Pucuy. Bueno, qué lindo. Hay otro invitado que está un poco sí, tímido. Pucuy, Samay Taitas y Samay Onta. Y Pucuy, buenas tardes para todos. Bueno, qué lindo. Nosotros nos quedamos ahí mirando porque no sabemos nada de la lengua, del idioma huarpe, pero algo, algunos ahí saluditos podríamos decir, pero no vamos a meter las patas. Pucuy, que tiene varios significados, sí, ¿no? Según el saludo, según de saludo de salud y el saludo de despedida. De despedida, tal cual. Bueno, y nos están acompañando hoy aquí en el programa de La Bulla, porque el lunes La Bulla estuvo acompañando el acto simbólico que se hizo frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura Familiar aquí en San Luis por el cierre del área de pueblos originarios, ¿cierto? Y ahí estuvo pues varias personas de la comunidad huarpe haciendo presencia, y queríamos pues invitarlos que vinieran al programa, invitarlas porque queremos que nos cuenten qué significa para la comunidad huarpe el cierre de esta área, por ejemplo. Bueno, podríamos, por los tiempos no podemos hablar todo en lengua y que lo traduzcan, estaría sí, bueno. No. En algún futuro lo vamos a poder hacer. La verdad es que estamos tristes, el pueblo, las comunidades pertenecientes al pueblo Huarpe Pincanta, no solamente de acá del territorio de San Luis, sino del territorio Huarpe, San Juan, Mendoza y San Luis, porque nosotros a través del área de pueblos originarios de agroindustria teníamos no los recursos, pero sí la institucionalidad que nos daba el abrir puertas para nosotros avanzar en esto del desarrollo de nuestra identidad y nuestra cosmovisión en primera persona. Y digo que la área de pueblos originarios, única en el país, sobrevivida, bueno, ahora ya no está, pero que había sobrevivido al cambio de gobierno. Éramos en 20 provincias, estaban las mismas áreas y se cerraron todas, excepto la nuestra. Bueno, hoy, a partir del viernes, también la nuestra está cerrada acá en San Luis. Y la verdad es que a través de esa área nosotros realizábamos las capacitaciones a nuestros taitas, a nuestros docentes, en arte originario, en docencia, en taita, en nurunya, en medicina. Y también podíamos tener la posibilidad de llegar a otros lugares del territorio, como un abrazo grande para San Francisco el Monte de Oro con la comunidad Chutum, abajo de Beli con nuestra querida Tuca, comunidad Tuca, digo, a Cuchifunes en Juanacoslay, y eso nos daba a nosotros como un hablar en primera persona. Y por qué también en la tristeza, no es tanto por un sueldo menos o por un puesto de trabajo menos, sino es por el trabajo colectivo. Lo que va detrás de esa, de ese despido, de esa capacitación, es la área. La área es como nuestra casa, era como nuestra casa en eso de la interculturalidad, que cuesta mucho a los estados, no solamente acá en San Luis, en Argentina, poder compartir sanamente y con trabajo la vida en un territorio, no solamente los originarios, sino los no originarios. Y nosotros, gracias al Gran Espíritu, desde el año pasado que estamos como palpando estos grandes logros como trabajos genuinos o trabajos, inserción en la sociedad, esto del trabajo con remuneración y qué más que con identidad. Eso es lo que más nos gustaba a nosotros. Y con una aplicación colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que con cuatro contratos llegábamos a 1.300 familias. 400 familias huarpe y el resto no originaria. Eso es interculturalidad desde el pulmón. Eso es lo que facilitaban estas capacitaciones dadas por el área. Y también, de alguna forma, hemos llegado también al convenio con la universidad y poder estar trabajando con en una inserción, una devolución de nuestro derecho como indígena desde la universidad y poder trabajar en carreras, futuras carreras para pueblos originarios. En realidad, y la amargura más grande que tenemos es que demostrar que después de tantos años, la realidad es que no nos aceptan. O sea, no solamente Macri con el gobierno nacional, sino tristemente tenemos que decir, nosotros con el trabajo por ahí te olvidas de muchas cosas, pero también queremos decir que estamos solos. Ojalá que esta comunicación, esto que los pocos medios que se han hecho eco de lo que nos está pasando como originario, llegue al gobernador de la provincia de San Luis, llegue a los funcionarios, llegue a los concejales, senadores, diputados, provinciales y senadores, porque en realidad hoy en la actualidad no tenemos ninguna propuesta política para pueblos originarios. Entonces está bueno que se tome conciencia, no solamente Macri, que nos selló el área de pueblos originarios a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel municipal, en donde están nuestros territorios, que podamos sentarnos en una mesa de diálogo. No todo es problema, no todo es guerra, no todo son marchas. Creo que lo que estamos pidiendo es que nos sentemos a dialogar en políticas públicas para originario y no originario, porque son los que compartimos este territorio. Y eso es lo que nos sentimos triste, porque la verdad es que no hemos recibido muchos llamados, como por no decir ningún llamado, desde ninguno de los funcionarios a sentarnos a dialogar para solucionar los problemas, no el despido, sino los problemas cotidianos que tienen en nuestro territorio los descendientes de pueblos originarios preexistentes. Bueno, quiero hacerles una pregunta como extranjera, que se nota mi acento. Soy de un país donde perviven muchas comunidades originarias, comunidades indígenas bastantes, y para mí fue sorprendente encontrar una Argentina con pueblos originarios, porque afuera lo que se lee de la Argentina es que es un país que no tiene descendencia afro, por ejemplo, ni descendencia originaria indígena que resuena los mapuches, por ejemplo, en el sur de la Patagonia, que se han hecho sentir y demás, pero no se escuchan de los pueblos originarios argentinos afuera, ¿sí? ¿Qué tanta acogida tiene el Cuyo, digamos, que sería el lugar donde están estas comunidades huarpe? ¿Qué tanta acogida de los pueblos o de las comunidades no originarias ha tenido el revivir las tradiciones huarpe? ¡Hey! ¡Cuchi! ¡Ñangeru! Creo que la mejor respuesta es los animales, la naturaleza, el sol, la luna, nuestros hermanos, Esa fue la respuesta cuando nosotros volvimos a retomar nuestra voz como defendiendo nuestros derechos y aplicando nuestros derechos en primera persona. La verdad es que ha sido muy difícil, muy cuesta arriba, el poder aplicar con libertad nuestros derechos como huarpe en Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis. Hay mucha diferenciación, esto es San Juan, esto es Mendoza, esto es San Luis, poca información de que el territorio huarpe y nosotros como pueblo, nación preexistente al Estado argentino, nuestro territorio es San Juan, Mendoza y San Luis, las tres provincias forman nuestro territorio. Las provincias es difícil que lo entiendan, por eso es que por ahí trabajar con una área nacional era que nos permitía a nosotros vivir esa libertad en el como territoriales, ¿no? De las sin tres provincias, sin limitaciones. Es muy difícil en los colegios, es muy difícil en las municipalidades, es muy difícil en los gobiernos provinciales. Es muy difícil poder entender que somos del monte. ¿Existen los algarrobos? Claro que existen. ¿Qué comían? No, ¿qué comemos? ¿Qué necesitamos comer? Digo, ¿y hablan? Pocoy, nanaya yencayactatum, tahuay cuyum, guay. Guay, yeyen yaita picampos cu. Y a Jocuni y a Tahué, guagua. Mate que ye. Huinca. Chagua. Pucuy. Acá estoy hablando a través de mis ancestros, de lo más profundo del corazón. Y por el territorio que está enmarcado por los médanos, las montañas que enmarcan toda nuestra vida en el territorio. Digo que en Argentina estamos felizmente 38 pueblos, más de 39 pueblos reconocidos y trabajamos en esto de ayudarnos para organizarnos, trabajábamos, ¿no? Eso fue antes de la marcha del Malón de la Paz del 2010, fue un antes y un después para nuestra historia, ¿no? En Argentina, si bien hace mucho que se viene trabajando, digo, hubieron antes muchos originarios que lograron en 1994 que en nuestra constitución argentina, en el artículo 75, inciso 17, reconociera la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina, donde estábamos incluidos. Pero hemos bregado mucho por nuestros derechos a nivel nacional, estos más de 39 pueblos, y armamos o estamos en una organización, en OTPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios en Argentina, y cada uno con este cambio de gobierno tuvimos que volcar nuestras energías en el territorio particular porque se nos terminaron los recursos para que teníamos anteriormente en el otro gobierno para podernos encontrar y debatir políticas públicas para los pueblos originarios en Argentina. Pero nada, fue muy lindo también esto de volver a nuestro territorio, trabajar en este Cuyo, Nanaya y en Cayactatum, Tahuay Cuyun, en Chaycarigú Cuchá, en cada una de las comunidades, volver al seno de tus padres, de tus madres, de tus hermanos, de nuestros hijos. Fue muy bonito estos últimos años, que si bien fue por el recorte, para nosotros fue envolvernos nuestro corazón con reencontrarnos y encontrarnos con caras, con nuestras caras en cada uno de los territorios. Y digo, hoy nos encontramos fortalecidos desde nuestros territorios, cada uno de los pueblos. Bueno, y entiendo que se va a repetir la jornada del lunes, ¿sí? ¿Hay alguna invitación para mañana? Pucuy. Sí, por supuesto. Mañana, al igual que hicimos el día lunes, mañana también los convocamos, ya aprovechamos ahora este espacio para convocarlos mañana a todos los huarpes y no huarpes para apoyar acá a Lonta por este cierre de esto que se ha dado, ¿no?, a nivel nacional, que es conocimiento de todo el pueblo. Y bueno, mañana vamos a hacer otro vamos a estar en contacto con el UMUC vamos a hacer una ceremonia y bueno, lo convocamos a todo el pueblo, el que se quiera hacer presente, bienvenido sea. El lugar para que la gente es, que quiera acercarse. Ayacucho 335. ¿Qué es el Ministerio? De Agroindustria, Delegación San Luis. Y en realidad va a ser a la forma nuestra, con canto, con baile, con nuestra lengua, con el círculo, con la naturaleza, y ojalá que nos acompañe nuevamente como el lunes los animales, ¿no? Como el colibrí que nos vino a dar la bendición y la venia de que vamos por buen camino, contando nuestro trabajo. Eso es lo que vamos a hacer el lunes y están todos invitados. Ojalá que aparezca algún salvador. Otros medios de comunicación, agradecemos a la Bulla por estar presente el lunes y seguramente mañana también estarán, ojalá, y ojalá que aparezcan otros medios compañeros de que puedan contar lo que pasa en esta Argentina, en este San Luis, y qué pasa con los pueblos originarios, y ojalá aparezca algún gobernador, algún político que quiera acompañar nuestro trabajo. Siempre decimos que hay que hacer bulla. Claro, hay que seguir haciendo bulla. Y en torno a esto que ha sucedido, claramente se ve el impedimento de poder continuar propagando y entrelazando el conocimiento de la cultura huarpe, pero ustedes siguen haciendo el trabajo. Vos recién, Roque, comentabas que en la universidad de San Luis están entrelazando y impartiendo el conocimiento en distintas áreas, también en escuelas de acá de San Luis. ¿Cómo viven ustedes cuando se paran frente a jóvenes, adolescentes, que en San Luis estamos llenos, estamos atravesados por la sangre huarpe y muchos desconocemos eso? Es tremendo cómo la cultura, la colonización nos ha borrado, nos ha hecho borrar nuestras raíces, y me imagino que cuando se paran en el aula con jóvenes hay millones de experiencias que seguramente alguna pueden compartirnos ahora. Pucuy, Yajurcún y Atahué, Tuta, Esaguá, Cajá, Oroc, Chijí, Yajurcún y Atahué, Taquiernamea, Chihuás, Pucuy, Matequeyé, Yajurcún y Atahué, Taita, Yeyén y Yaitá, Pucuy, Matequeyé. Sí, en la escuela hemos compartido con los chicos, con los jóvenes, experiencias muy que nos han llegado al corazón. Nos hemos sentido muy agradecidos por su recibimiento y hemos compartido nuestra música, nuestros cantos, nuestra cosmovisión, y ellos desde lo más profundo del corazón nos los han sabido recibir. La verdad es que nosotros, hace 30 años que vengo trabajando desde el Consejo de Joven por todo el territorio argentino con otros pueblos, y por eso digo que fue lindo esto de volver a estar con mi gente, con mi cuyo, con mi pueblo nación huarpe Pincanta, y digo, encontrar otros iguales en otros lugares, fue esto que encontramos en la marcha en el Malón de la Paz del 2010. Digo, aprender del otro y aprender de la vida y reaprender lo que ya lo sabíamos, ¿no? En nuestra pequeña existencia. Digo que nosotros ya como organización teníamos planificado hasta diciembre nuestro trabajo a nivel de la educación intercultural bilingüe, a través de los facilitadores, acompañantes de familias huarpe, desde la panza hasta la adolescencia, que son los trabajos que venimos haciendo, y los trabajos con la universidad como que completan este broche de oro y de trabajo y de logros que venimos haciendo en la organización en todo el territorio. Nada, venir en el colectivo y que te griten Pucuy, te llena el alma. Digo, que se paren cuando yo hago los trabajos como blanco el fin de semana, como inspector, aparte de la identidad, trabajo en la municipalidad como inspector. Y que se paren, que vengan con de la mano con los padres y que te abracen, mire, quieres saludarlo, Taita. nada, no tiene precio, es la vida, es revivir cada día en cada ojito. Todos quieren ser huarpes, todos quieren tener la raíz originaria. Felizmente es un lindo número, 400 familias, pero las 1300, te puedo asegurar, con dos o tres excepciones de las 1300, quieren ser huarpes, quieren tener su raíz. Y los padres los decían que se desvelaban porque sus hijos querían buscar esas cuatro oportunidades o raíces de pertenecer a nuestro pueblo. Pero felizmente el pueblo huarpe no es egoísta y no es únicamente para los huarpe. Es intercultural la aplicación de nuestro proyecto, y felizmente los 1300 reciben lo que reciben los 400 huarpe. Digo, y los que reciben nuestros hijos. Lo más importante que me ha pasado en este tiempo es volver a escuchar a mi hija. Digo, la cambié de escuela a porque no hay muchas escuelas en San Luis, es la única escuela, son las tres escuelas de la EPA que desde el año pasado están dando la materia Mitayán Huarpe, la Cosmovisión Huarpe. Entonces, felizmente tomé la decisión, por más que está lejos desde mi casa, de cambiarme de mi hija de colegio y escucharla hablar, escucharla cantar, escucharla compartir las canciones a sus hermanos y a sus amigos, ponerse su protección sin ningún problema. Digo, volver a la vida de una niña de 10 años, estamos hablando de que alguien decidió no vivir la cultura con 8 añitos porque en la escuela no lo permiten, claro. Es feo, es doloroso, uh-huh. Eso produce daño. Bueno, ahora está con los niños y las niñas del barrio en la clase de telas que dan los chicos del Circontento y debe estar ahí feliz poniéndose encima de todos los hijos. La niña. Bueno, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de venir, de conocer el espacio del búho este que está acá en el barrio Rawson, de que todas y todos nos están escuchando. Y bueno, de la bulla, muchas gracias por eso, por sacar el espacio. Vamos a difundir entonces la información que ustedes nos dan. Y para cerrar, así rápidamente, un mensaje chiquitito que le quieran dejar a las personas que nos están escuchando. Está aquí en la mía. Tayaiko jejenta Jakuchachelaiteje Taktekucha Kaluei janarai Taiteikucha Ontu puel jerkech Algarroba madre tierra Hijos del sol y la luna Protección para todos Chamanita de la lluvia Vida para todos Protector del viento Protector del viento Bueno, la verdad que sonar porque no sonaría. La verdad que un gusto tenerlas acá. Les agradecemos mucho, como decía recién Pau, que se hayan acercado a hablar con nosotros y conocer bien de cerquita lo que están viviendo en esta situación en particular, poco feliz, pero también saber todo el trabajito de hormiga que ustedes todos los días hacen, que es más que necesario, es muy necesario. Y bueno, agradecerles y espero que tenga una en este contexto tan complejo, tenga una solución positiva el pedido que ustedes están haciendo. Bueno, hacemos una pausa en la bulla y ya volvemos mientras con más. El matecito, sí, ni un mate le ofrecí. Nada. Estamos ahí que este calor sí. Nos tiene agobiadas. ya volvemos con más ahora que si nos ven el programa informativo de la bulla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Ahí está la señal de nuestro de más. Queremos luz, queremos una al lucecita. Al aire. 19:25, pero casi 3 horas de programa, 1 hora y media de programa y no podemos parar de hablar. Exacto. Bueno, una semana muy movida. Una semana muy movida y qué lindo que hayan podido, podamos tener también entrevistas acá en vivo, ¿no? Compartir un diálogo sí, tan lindo. Sí, sentir la vibración sí. En vivo y en directo. Hay que ponerse Studio Warp. Clases en vivo en la U. Qué bueno. Bueno, ¿quién dice? ¿Quién dice? Más entrevistas, más noticias. Tal cual. Bueno, ¿no? Cacho, vos, ¿Cacho? Estos días, ¿qué tuviste? Estuviste la semana pasada, Cacho, estuviste haciendo una entrevista que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, como de seguir de cerquita, que es el estado de las cárceles, de la del servicio penitenciario de acá de San Luis. Sí. Estuve entrevistando a un familiar de un detenido y bueno, les hacía algunas preguntas como cómo viven, cómo lo tratan, de qué manera comen, y algo medio inhumano, es inhumano de la forma que viven, comen, lo tratan como si fueran una bolsa de basura, digamos, así que lo tratan. Sí. Y la justicia no resuelve nada porque hay muchos internos que se han pasado y todavía siguen detenidos y las causas van guardándose, que todavía no tienen respuesta de ninguno de los juzgados. Tal cual. Cada tanto nos enteramos de que un preso se quemó, que tuvo un accidente medio extraño. Después dan comunicados así como muy muy lavaditos desde la penitenciaría, pero sabemos y siempre nos llegan datos concretos de familiares que nos dicen los vejámenes que sufren allí los presos. Exacto, sí. Y el tema es muy complejo porque también hay un sector de derecha de la sociedad que mira hasta celebra que los presos reciban malos tratos, y eso no lo podemos dejar de obviar. Nosotros estamos siempre en contacto con mucha gente y sabemos que hay gente que hasta te dice, pucha, por esto de los derechos humanos no se los pueden ni tocar a los presos. ¡Qué locura! En pleno siglo XXI uno sigue escuchando ese tipo de cuestiones, que es imaginario colectivo que ya está instalado, que hace que después las fuerzas policiales puedan ejercer el abuso a autoridad, las violencias, las violaciones y demás como se les ocurra. Entonces, para saber bien cómo están viviendo esta situación, la mayoría de los presos de hacinados, mala alimentación, sobrepoblación, el servicio penitenciario acá de San tal Luis. Cual. Vamos a escuchar este diálogo que vos mantuviste con un familiar de un preso. Con un familiar detenido, sí. Y aparte me contaba de que, ¿cómo se llama? Que fue que hay medio periodístico que lo saben, pero no lo sacan a la luz. Tal cual. Y bueno, sufren muchas cosas los detenidos. Y sí, por los intereses que hay ahí de por medio, sí. Por supuesto. Bueno, escuchamos entonces este diálogo que mantuviste, Edu. Pariente de un interno del servicio penitenciario, sí, que ha estado tratando de averiguarse qué es lo que ha estado pasando en el servicio penitenciario en estas dos o tres últimas semanas, que han habido huelgas y quema de colchones, que ningún ¿cómo se llama? Coso periodístico ha salido a decir algo, nadie sabe nada. Y lo preocupante es que han habido heridos, quemados, y no se le ha informado mucho a los familiares. Por eso estamos con uno de ellos acá para ver que los cuente cuáles son los problemas. Mi nombre es Pablo y bueno, uno ve las irregularidades que existen en el servicio penitenciario. Y todas esas cosas, por ejemplo, no. La sobrepoblación, cómo están viviendo los internos, y todas esas cosas hacen, por ejemplo, que no salgan, o sea, que la población en general no las conozca. Es por eso que últimamente, por ejemplo, han habido heridos, por ejemplo, no se han prendido fuego, se han incendiado varios internos, y todo es producto del retraso de la justicia y de no reparar. Hay gente muy pasada, hay gente de 4 o 5 años no le ha salido el juicio, o gente que ya tiene que estar en libertad y todavía no le ha salido dicho beneficio. Por lo tanto, la gente ha reaccionado de esa forma. En este momento, me comentaba este familiar mío, que en este momento hay un montón de que están en huelga de hambre pidiendo aceleración de la justicia. Entonces, por ejemplo, acá hay un juzgado que es, no sé si mal recuerdo, juzgado de sentencia, creo que me dijeron así, a cargo de la doctora Molino, por ejemplo. Ella tiene un problema de maternidad, o sea, los 4 meses anterior al parto y los 4 meses después, y no hay nadie que resuelva. Por lo tanto, hay gente que está pasada en todos los tiempos y no les ha podido resolver. ¿Y en la forma que viven los internos, son inhumanas o cómo, de qué forma viven, o cada cuántos internos entran por celda? No, no me comentaba que, o sea, en este momento hay una superpoblación, por lo tanto han llegado hasta la celda, que tienen capacidad para 2, me decían, y viven 3. Y por ahí las condiciones, la comida, por ejemplo, no es muy buena. Inclusive los calabozos me han dicho que son inhumanos vivir ahí. Inclusive un día me comentó que había venido una jueza y el director, por ejemplo, en el caso de la Unidad 1, me decía que estaba desesperado sacando a la gente de los calabozos, porque venía la jueza y no quería que ellos estuvieran ahí, porque, vuelvo a repetir, es inhumano. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Y en las causas que están retrasadas, ¿no han tenido ninguna respuesta sobre la justicia, como el juzgado, o qué les dice el director del servicio penitenciario? No, con respecto a las causas, siempre te dicen que es culpa del juzgado y el director, siempre lo mismo. O sea, te dice que no es problema de ellos, que ellos envían las cosas y no se les resuelve, pero yo creo que es... Habría que ver que parte de ellos también, porque si no mandan los informes, si no ayudan a que el interno se pueda salir, aunque comete errores, pero yo creo que todos somos humanos y cometemos errores. Otra pregunta, el trato que hay de los policías hacia los internos, ¿cómo es ese tema? ¿Los tratan bien o los tratan mal? ¿Cómo podría definir ese tema usted? No, me decía, por ejemplo, que el trato por ahí es medio, o sea, no es el correcto, pero realmente siempre el menosprecio hacia la gente que está ahí, siempre el maltrato, por ejemplo, en la requisa dice que le rompen las cosas, por ejemplo, entonces no es muy bueno el trato, lamentablemente. Inclusive hay un montón de penitenciarios que están denunciados. ¿Y denunciado y siguen trabajando ellos, ejerciendo ahí en el servicio penitenciario, cuidándolo a ustedes? Sí, dice que supuestamente lo sanciona, pero lo único que hacen es cambiarlo de unidad, pero siguen trabajando, o los llevan a la botija por un tiempo y después los vuelven a traer. Muy bien, gracias. Bueno, Cacho, más que preocupante la situación, sí, claro, y preocupante el testimonio de este familiar que no nos ha dado el nombre completo, precisamente para resguardar, porque sabemos que la seguridad acá es un pueblo chico y nos empezamos con la persecución y demás, así que para evitar situaciones complicadas hemos tomado solamente el nombre de esta persona. Y bueno, es seguir de nuevo con lo mismo de siempre, la superpoblación, la violencia carcelaria, la tortura, la demora en las cuestiones de los juicios judiciales, hacinamiento, es una bastante preocupante. Un combo explosivo, y además tremendo, porque las personas que ingresan se supone que tienen que entrar a un espacio para poder después reinsertarse en la sociedad, y sabemos que claramente que quien sale después, que viviendo varios años en ese estado, en qué condiciones uno puede salir de ahí. Es macabro lo que sucede, es tremendo lo que sucede, sí, en este sistema capitalista, dentro de las cárceles, de estos sistemas de control, mecanismos tremendos de control, y que sabemos que el 99,9% de quienes están en las cárceles son personas de estratos populares. La cuestión es así, así funciona el sistema, y tenemos que decirlo preocupadamente, nada más que difundir, porque es tan complejo que qué podemos hacer, qué se puede hacer frente a esto, más que seguir insistiendo en el urgente cambio de este sistema carcelario en Argentina y en el mundo. Que sí, es una constante en todo lado. Podemos ver cómo en países que se habla de tanta democracia y libertad como Estados Unidos, las condiciones de las cárceles son inhumanas y son justamente para comunidades afrodescendientes, inmigrantes, y gente de sectores populares. Y se nota claramente un racismo dentro del trato en las penitenciarías. Sí, lo más lindo que también por ahí soban, se pierden cosas en el servicio penitenciario, y lo primero que hace la policía es hacerle sequisa a los internos. Que por ahí yo digo, una cosa tan grande como me contaba el pariente de este interno, que era que se habían sobado un compresor inmenso, fueron a hacerse quizá a todos los pabellones, buscando un compresor, claro. Y mucho como que se molestaron y le dijeron, acá lo tenemos bajo el colchón, y la policía que tomó la agresión contra ellos y lo llevaron castigado. Bien, bueno, más que complejo lo que estamos diciendo. Para quienes les interese en profundizar sobre esto, hay seguimientos que hace el CEL, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Están en todas las redes sociales y hacen un seguimiento muy muy exhaustivo de cómo está funcionando el sistema carcelario, y están todo el tiempo ejerciendo presión para hacer un seguimiento y que diferentes organismos paraestatales puedan allí estar monitoreando cómo, lo mal que está funcionando el sistema carcelario en Argentina. Así que quienes les interese pueden interesarse por allí, empezar a buscar la punta del ovillo en el CELS, que hay, la página es bien interesante. Hay muchas áreas del CELS, una de ellas que por ahí se lo hace el kirchnerismo y demás, pero que hace unos seguimientos más que interesantes al sistema carcelario, la ausencia de derechos humanos, al recorte de los derechos humanos en Argentina y en Latinoamérica, y es www.cels.org.ar. allí hay libros, incluso acá estamos viendo un libro que habla específicamente del colapso del sistema carcelario, temas para pensar la crisis, que lo ha elaborado el CELS, y tiene puntos muy interesantes para pensar, para analizar y para tener herramientas para pararse cuando decimos no a las aberraciones que se viven en los sistemas carcelarios. Sí, seguro. Ay, tomamos un matecito mientras. Lo hacía sonar al aire. 19:40. Se nos fue volando el programa. Sí. Volando. Más largo, ¿no? Necesitamos, sí, re largo. La otra vez tuvimos uno así, pero teníamos tanta información, y cuando uno tiene visitas en vivo acá, que viene el estudio, la radio, se pone más interesante y ya se hace un diálogo muy lindo. Así que este programa nos ha salido, pese a que las noticias son todas medio pálidas. Pero tenemos que informarlo, porque hay informativos que no lo hacen. Tal y cual. Si lo hacen al CB. Tal cual, al revesísimo, como estábamos viendo lo que difunden con el tema de la toma de las universidades públicas. Así, exacto, que bueno, acá estamos dando nuestra miradita y nos encontramos entonces el próximo miércoles a las 18. ¿Les parece? Sí. Es la cita. Hasta el próximo miércoles entonces. Hasta el próximo miércoles. Huecos de mi humanidad, somos el rostro colectivo que sobrevive a toda la adversidad. Hagamos de esta danza un movimiento por la paz, un movimiento de justicia y dignidad. Prende la vela de la rabia digna y vamos juntos a bailar. Detrás del dolor llegará la esperanza, contra el desprecio, la dignidad. Hay que cultivar en cada paso resistencia y con esencia la integridad. Nunca podrán apagar. espíritu, nunca podrán apagar la luz. Capaz de liberar el dolor, el odio y toda la tristeza. Así que escucha, nuestra lucha no será con balas, será con teatro, video, pinturas, canciones y palabras como Frida. No necesitamos pies, tenemos alas. Volamos desde tus oídos a tu conciencia sin escalas.